fue saliendo la siesta que nos fue de esta semana de marzo que nos deja acá. Por la mitad de marzo ya se termina el verano y nosotros cumpliendo con nuestra segunda semana de entregas en vivo en la temporada 2024. Recordá que durante el verano siempre hay cápsulas de la siesta que nos fue con algunas entrevistas que fueron más o menos rescatables y eso fue lo que te acompañó en una parte del verano. Pero la semana pasada arrancamos con el en vivo y traemos también con el andamiaje acostumbrado de la siesta que nos fue un equipo que se amplía con la presencia de Valentina Quintero, que ya está en el piso y que va a ser una entrega periódicamente del mundo de la astronomía. Ah, no, era de qué, ¿de bueno, qué hablamos iba? De astronomía también. Bienvenida. Buenas tardes, pero qué lindo que es escucharte, por favor, cómo me gusta. vamos a hablar de lo que vos quieras, si querés hablamos de incluso astronomía. Incluso de las estrellas. Claro, estamos en fase de luna nueva, creo, la semana pasada estuvimos en luna nueva, así que ahora estaría el en la que creciente. Toca, claro, creciente para llegar a la... A la luna llena, mira todo lo que sabemos. Ideal para trasplantar, también mirá. Para cortarse el pelo, las personas que quieran que le crezca mucho. Ahí va. ¿Para las crisálidas? Y no, las crisálidas, bueno, sí, capaz que en luna nueva arrancaron ya a romper. Claro. A romper, y no solo crisálidas, sino también polillas. Pero no nos vayamos, al sector nocturno, porque todo esto sonó muy nocturno. Valentina Quintero, sí. Venís con un paquete, podemos saber, dice, tiene una etiqueta, pero ¿es cultura todo lo que hay ahí adentro? Sí, sin duda, es cultura todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, cómo percibimos. La cultura me parece que es como un escenario, si se quiere, ¿no? En el que se dan las actividades, las acciones que realizamos. Así que esta parte de la cultura a la que nos estamos refiriendo la dedicamos más, si se quiere, al entretenimiento, al divertimento. ¿Existe esa palabra? Sí, cómo no, existe. Bien, bueno. Va y un si poco no fuera, para ahí. La inventamos. La inventamos, si tal cual. Es como para... Pero sí, hacer algo distinto, animarse a probar a aquellas personas que tal vez no les gusta el teatro o no les llamaba la atención. Bueno, no que nos animemos a ir, a aquellas personas que no les llamaba la atención un recital, que nos animemos a ir. Bueno, y así con cada una de las ramas del arte que por suerte hay para todos los gustos. Tal cual. En el día de hoy voy a estar arrancando con lo que hay para hoy, viernes, que durante toda la semana lo estuvimos mencionando, por lo menos los últimos días en la mañana carmesera, porque se regalaron entradas para esto, que es la charla abierta, el lado C, con Diego Capusotto y Nancy Giampaolo. Muy bien. Estuvimos. Vienen para acá, no es la primera vez que está Capusotto, pero viene que es un espectáculo, es como una... ¿Es una charla, es una formación para humoristas, para actores o de qué va, Valen? ¿Tenés idea de, sí, de por qué tenemos, vienen? Tenemos lo que nos contó la misma Nancy Giampaolo, periodista y actriz, hoy en la mañana, que van a poder encontrar la nota allí en www.radiokermés con el audio, con todo, pero sí es una charla, digamos, no vamos a ver un Capusotto en sus papeles, sino que vamos a ver a un Diego Capusotto común, digamos, como la persona que es, contando justamente la construcción de esos personajes, anécdotas, experiencias. Es una persona, por lo que describía hoy Nancy, que es muy graciosa de por sí. Entonces, sí. Incluso hablando de cosas serias, si se quiere decir, igual tiene... Le va saliendo ese humor natural que le reconocemos a pesar de esos personajes que se nos instalaron. Le contamos a la audiencia a la pasada, a quien no conozca la trayectoria de Capusotto, que el tipo suele dar charlas formativas para la gestión de la uh-huh. actuación y de las capacidades de las actrices y los actores. Así que es un muy buen maestro, es muy respetado allí por donde anda, no solo porque hace reír, sino también porque sabe transmitir muy bien esas dotes que lo hicieron tan popular. Tal cual, un mensaje claro para decir, ¿no? Que está bueno que lo veamos. Bueno, va a estar en el Teatro Español a partir de las 21 horas, el Teatro Español, que está renovado allí en Hilario Lagos 44, hermoso lugar. Lo bueno que tiene es que de donde estés lo ves bien. Tal cual. Sea que estés arriba, a un costado, al medio, en la, donde sea que estés, se ve y se escucha perfecto. Se escucha muy bien, es cierto, es un gran teatro, el Teatro Español de la ciudad capital de la provincia de La Pampa. Es un gran teatro, esto hay que remarcarlo porque muchas veces estás cansada de pasar por ahí, por la puerta. Estoy cansado de escuchar hablar del teatro, pero ¿cuántas veces te metiste ahí adentro, cabeza? Dale, porque realmente es un auditorio de la Gran 7, es un gran escenario, y también lo que nos marca Valen Quintero en esta primera aparición de la temporada 2024 de La Siesta Que No Fue, es que se escucha y se ve perfecto desde cualquier posición. Así que Capusotto y compañía y, perdón, pero no la... Nancy Gianpaolo, periodista y actriz, que llevan como la entrevista adelante. Igual tiene también partes de video, está todo bastante armado, más allá de lo que sale naturalmente en el momento. Que tal cual. ¿A partir de qué hora? 21 horas. Muy bien. ¿Y qué hay que allí? Hay que acercarse a la taquilla. Hay que acercarse a la taquilla, a la misma boletería. La boletería también del Teatro Español actualmente tiene una página web por la que se puede acceder y comprar de manera virtual, así que también es una opción. Pero si no, ya está abierto desde las 6 de la tarde la boletería para poder pasar por allí. Buenísimo. Y sacar tu entrada. Pasamos a otra opción del día de hoy, que sigue, digamos, la línea de marzo, del 8 de marzo. Son mujeres cantando entre mujeres. A esto le dieron a llamar Epifanía. Es una propuesta que se lleva adelante en La Porfiada, allá en Forns y Artigas 2030. Muy que bien. Suena por aquel sector. Sí, sí, sí. Es una... Hay que usar el Google Maps o la gallega, como le dicen en el barrio. Pero además, entre vos y yo te cuento, Valen, que el miércoles sí, hablamos con Laura Paturlane, que bien. Es una de las que va a estar ahí empuñando guitarra, creo, acompañada por muy buenos músicos y acompañada también de otras muy buenas cantantes. Estuvo hablando con La Siesta Que No Fue y dejó una mirada también de de Liliana Epifanio y de lo que gestionó en vida en todas las personas que la conocieron o que la escucharon. Genial. Bueno, así que también ya tienen la invitación hecha por la misma Laura, pero lo recordamos, 21 a 30 horas, dijimos allí en La Porfiada, un hermoso lugar para disfrutar todavía, que está lindo, está fresquito, porque tiene un hermoso patio. Tal cual. Entonces está fresquito, se puede estar bien, ya más en el invierno va a haber que usar solo el adentro, que es precioso también, pero el patio tiene su toque. Sí, el patio es encantador, pero además, ¿qué habrá? ¿Que llevar un espiral en el bolsillo? Ponele. Yo supongo que tienen, creo haber visto. Están aflojando los mosquitos, pero tienen las que son con mechero que se prende. Esas velas, esas farolitas. Esas farolitas. Que tienen una bencina especial que lleva una solución de la plantita que los espanta. Eso a los tiene, zancudos. Muy natural, sí, porque Hilda, la querida Hilda Susana, responsable del espacio, es muy cuidadosa. Si hay algo que sí, además así hay que hacerlo bien agradable, bien habitable al lugar. Así que están esas velas que nos van a proteger. A quienes vayamos para el lado de La Porfiada a escuchar voces de estas féminas que están homenajeando a la Epifanio. Sí, y bueno, ya con eso estaríamos cerrando las propuestas del viernes. Te voy a comentar algunas del sábado. Una tiene que ver con la Feria de la Alimentación Sana, que está todos los sábados a la mañana, ya en este horario, en este tiempo está arrancando un poquito antes, pero todavía de 9 a 2 de la tarde. Además de poder encontrar toda la producción artesanal local de calidad a un precio súper amigo y además conociendo a aquella persona que lo produce, ¿no? Sabemos de dónde viene esto que compres en la feria, seguramente te lo está vendiendo quien lo produjo. Tal cual. Y si no, lo conoce seguro, así que eso también es muy valorable. Y además este fin de semana les va a estar acompañando Milo Ottaviano. Muy bien. Con algunas de sus canciones que desde hace un tiempo ya está incursionando también como más solista. Así que, allí va a estar. A la tarde, también allí en el Parque Oliver, van a estar los puestos de la Feria Zanca. la Feria del San Cayetano, que bueno, se organiza mensualmente, agrupa más de 80 puestos de emprendimientos, así que a partir de las 6 de la tarde van a estar allí estos emprendimientos en la Feria Sanca, además de la posibilidad de comentar, charlar, conocer la realidad del barrio, de las personas que están allí, que se lo hacen todo por acompañar a la gente del barrio. Hablamos de economía social, tal economía cual. Circular y emprendedurismo de abajo, de los barrios, de ahí nomás, de donde venimos nosotros también. Así es. Voy continuando con las propuestas. Vamos a tener en el ATTP Mujeres Pampeanas en Escena. Es la propuesta de todo el mes de marzo. Para este fin de semana está Me Gustó Verte de Mercedes, la actúa Mercedes Andreotti, a partir de las 21 horas. Y también una propuesta musical que tengo un audio para compartir. Hola, buenas tardes para toda la gente de la radio, de Santa Rosa, Toay, de La Pampa. Mi nombre es Pablo, yo soy bajista del Vuelo del Viajero, banda de rock de Santa Rosa, que tiene ya algunos meses rodando los escenarios. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes el espacio, el tiempo para permitirnos contarles un poco lo que hacemos. Nosotros somos cuatro: Kevin Merele en voz principal y en guitarra, Federico Mucio en guitarra rítmica y acompañamientos de coro, Lucas Beanate en la batería y Pablo Buldorini, quien les habla, en el bajo. Conformamos este grupo que tiene su primer show a sala llena en el Teatro TKQ en octubre de 2023. Esa es nuestra primera presentación, donde con otros artistas, músicos, amigos, presentamos en conjunto nuestro primer álbum, que se llama Sumando Pasos, que se puede encontrar en Spotify, en YouTube, que lo pueden también buscar a través de diferentes plataformas musicales y de streaming. Y bueno, esa es nuestro primer material discográfico, que avanza el año pasado. En enero de este año lanzamos un EP con dos canciones que también forman parte de nuestra discografía, que también está en YouTube, que también está en Spotify, y formarán parte a fin de año, si todo sale bien y según los proyectos, de un próximo disco que vamos a lanzar también en colaboración con otros artistas. Aprovecho la oportunidad para invitarlos este sábado 16 de marzo a las 21 horas, nuevamente en el Teatro TKQ, que está ubicado en la calle Sarmiento y Cervantes, a disfrutar de la presentación de El Vuelo del Viajero y de Viejos Rivales. Son dos bandas de rock que tienen mucha afinidad musical y la idea es poder compartir con ustedes la música que hacemos y poder presentarles también aquellas cosas y pensamientos y proyectos que forman parte, digamos, de nuestro día a día como músicos. Muy bien. Bueno, ahí escuchábamos entonces a uno de los integrantes del Vuelo del Viajero, que se va a estar presentando junto a Viejos Rivales en el TKQ el sábado a las 21 horas. Recomendamos escuchar. Vamos también a compartir al cierre de mi alocución. Con una de las canciones, pero no quiero dejar de mencionar las del domingo, porque ya fueron un poco mencionadas antes. La escuchábamos a Solcito Riscosa con su Estado de Poesía, haciéndole ya, comenzando, si se quiere, el homenaje con Olga Orozco. Tal cual. Que va a tener, cumple 104 años desde su nacimiento. Y en la vereda de su casa, que señalo aquí porque está acá en Balcarce, y 13 de Caballería, ahí afuera, a partir de las 17 horas, el domingo va a haber una juntada para leerla, para leerse, para leernos, compartir en la poesía. Bueno, todo lo que se viene en estos cuatro, todo lo que se ha recopilado en estos 104 años de Olga Orozco. Hoy a la mañana mencionó el emperador Francisco Fernández la varieté volada, que va a estar el domingo también en el Parque Oliver, así que ahí está la propuesta. Y si les interesa el cine argentino, sigan al espacio Inca Santa Rosa, que empieza esta semana con sus propuestas nuevamente allí en el Centro Municipal de Cultura. Recordamos, todos los miércoles estrenan, repiten domingos y jueves las películas al precio razonable de 400 pesos, y si no se puede, se les avisa a las chicas que están ahí y te dejan pasar por el valor del seguro, porque quieren que se vea y se disfrute el cine argentino. Quieren llenar la sala, pero además jubilados y estudiantes pagan la mitad, ¿eh? Atención ahí, que vuelve el cine bueno, el cine nacional, el cine decente, el cine compartible, con el laburo de la Sala Inca en el CMC. Bueno, y ya tomándome un montón de atrevimientos en este espacio, te invito a compartir una de las canciones entonces de El Vuelo del Viajero. Se llama Sumando Pasos, es la canción que le da título al disco que presentaron. Y bueno, y si querés continuamos. Así sea, que suene, que suene.